Bien. Nosotros nos decimos, esto de la violencia, yo otro día escuchaba, ¿no? Que decía un amigo nuestro, referente, Feynman, decía, ¿no? Esto del día de la primavera, que decía que hubo menos incidentes que el año pasado, pero con mayor grado de violencia. No, esto como que siempre tratando de justificar el lado trágico de. Después, por ejemplo, me pareció otro periodista, estaba viendo, creo, me parece en este caso era de Canal 26, diciendo, bueno, sí hubo incidentes, pero la verdad hay que decir que los incidentes fueron producidos por un grupo muy reducido. No sé cuánta gente habrá hubo en Palermo ese día, pero si uno se pone a pensar, me parece que el porcentaje es bastante reducido en los que hicieron, generaron disturbios. ¿Qué pasa? Digo, es un ámbito donde se junta todo el mundo, de todos lados, digo, yo qué sé, estamos en una sociedad muy atravesada por la cuestión futbolera, ¿no? Hubo algunas peleas por eso. Va a pasar, digo, hay que ir avanzando en ese sentido, pero tampoco es que los jóvenes son eso, ¿no? Yo lo vi mucho más tranquilo. Y te cuento un poco de los jóvenes. El 1 de octubre está viniendo Galazo. Bueno, el 28 nos vamos de tour. No vamos de tour, nos vamos allá a expresar nuestros derechos sociales, políticos y humanos. Frente a tribunales, invitamos a los vecinos, las vecinas, a las chicas lindas sobre todo, que vengan, participen al calor de los bombos, las banderas, las consignas, porque creo que son tiempos de politizarse, tiempos de expresarse, tiempos de no dejar que otros hablen por uno. Nos vamos todos a tribunales, allá 17 horas allá en Capital, 15 horas en el Centro Cultural de la Juventud, 144 A y 22. Vamos a estar ahí, firme, junto al pueblo, porque bueno, esta me parece que es nuestra, esta, ¿no? Porque esta vez es nuestro y tenemos que defender. Si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a defender? Nadie. Y si la ley no la hacemos cumplir nosotros, ¿quién la va a hacer cumplir, no? Hay que ser. La palabra dice, uh-huh, estos advenedizos que vienen a expresarse. El pueblo en la calle manda, siempre decimos acá. Y es eso lo que tiene que imperar, la soberanía popular, ¿no? Por sobre todo, y que sea por unos intereses populares, realmente lo que estamos viviendo en la patria hoy, la defensa que se está haciendo en el exterior, ¿no? Porque justamente uno de los temas es que Cristina está en el exterior defendiendo los intereses nacionales con grandes propuestas, difundiendo en contracara de lo que hace la oposición, ¿no? Que va ahí a Gran Bretaña a parece a vendernos, ¿no? Mientras los ingleses están ocupando nuestras islas Malvinas. Me hacen recordar a un tal Roca, sobrino de otro Roca, que también paseaba por Inglaterra siempre para con Runciman. Sí, sí. para vender nuestra patria. Bueno. Y estamos luchando y creo, bueno, esto y muchísimos temas más vamos muchísimo a estar trabajando. Por suerte tenemos acá al compañero Gabriel. No sé si dijo del 1 de octubre al final, lo dije. Quedó medio ahí. El prólogo de lo del 28 quedó el dijimos que vamos a estar de tour el 28. Que una palabra en inglés. No, es verdad. Bueno, el 1 de octubre vamos a estar festejando junto a Galazo a las 6 de la tarde. En una charla muy importante para todas y todos los argentinos, en donde vamos a tocar un tema bastante importante: hombres y mujeres del Bicentenario. Tantos históricos como creo que políticos actuales. Yo creo que hay que apuntar un poco a describir la coyuntura actual para poder, digamos, marcar dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y lo que quiero acá, digo, que esto era con el tema de los jóvenes, que se denosta desde muchos medios periodísticos, se los critica por, bueno, andar expresándose tan libremente en estos tiempos, ¿no? Qué lindo, ¿no? En estos tiempos la juventud creo que es uno de los actores más dinámicos. Y qué lindo que se estén expresando, y bueno, y qué lindo que ahora se organice esto con la juventud de frente de Berazategui. Está organizando este encuentro con Galazo, hombres y mujeres del Bicentenario, en la Escuela Media número 7, Ernesto Che Guevara, en 149A y 24. 18 horas el viernes, los esperamos, vecino, vecina. No sé si me estoy olvidando de algo, no me quiero olvidar de nada. No, vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, ¿no? Sí, sí. Estamos todos de pie acá y... No, yo lo que decía que tenemos acá el agrado de tener al compañero entero, ¿no? Estuvo una semana complicada, así que nos pone muy contentos. No sabemos en qué anda el compañero, pero bueno, sin embargo lo queremos mucho, a pesar de que no lo sí, yo estuve viendo en los medios de comunicación que esto se debe a una personalidad confrontativa que suele tener el compañero. Entonces, le recomendamos que por favor deje de meterse en problemas. Bueno, así, digamos, cuida su salud. Bueno, estaremos entonces desarrollando estos temas a lo largo de esta hermosa mañana de No Bombardé en Buenos Aires. ¿Con qué nos va a deleitar? Es hora de darle paso al radio operador, Nicolás Da Silva. Cachaca, querundé, cachaca, querundé, cachaca, de la mesón de Chihuahua. Cachaca, querundé, cachaca, querundé, cachaca, de la mesón de Chihuahua. Con la columna internacional del programa que hoy tiene un espacio central, porque bueno, está nuestra presidenta junto al ex mandatario Néstor Kirchner representándonos en el exterior, frente a la ONU, la Asamblea de la ONU. Y hay temas importantes, ¿no? Sobre todo las declaraciones y cómo se está recibiendo a la Argentina. Acá estamos con Lautaro, que es el especialista del programa en el tema. ¿Cómo lo ves vos, Lauti? Y la verdad que dio un discurso la presidenta que fue bastante rico en cuestión de contenidos, tanto para la comunidad internacional como para los argentinos, ¿no? Con el tema, se tocaron temas como el reclamo por Malvinas, hasta el mismo Obama en su discurso. legitimó la lucha de las madres de Plaza de Mayo. También se habló mucho del tema del Estado palestino, del juicio a Irán. No sé si vos tenías algo también planificado. Sí, sí, el tema del atentado a la AMIA y la propuesta superadora, creo yo, de Cristina, de proponer ante los dichos de Irán de que podía ser que se prejuzgue acá o que no haya las garantías para los imputados en el atentado como supuestos terroristas, de que haya un tercer país, hasta de credo islámico, que pueda juzgar a quienes supuestamente son culpables, exactamente porque no se está buscando culpables, sino que se está buscando de justicia, ¿no? Dijo la presidenta. Entonces, mientras tenga en un tercer país que tenga las garantías de un juicio justo, donde se pueda conseguir una justicia objetiva, la Argentina va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo avanza esta propuesta en la cual se tendrá que poner de acuerdo Irán y Argentina para llegar a un resultado, ¿no? Y salir de ese discurso vacío de insistir en que se extradite a los acusados a la Argentina, ¿no? Me parece que en eso dio un vuelco, ¿no? Y una demostración de seriedad y de propuesta de la Argentina, fuera de los discursos vacíos, que es lo que caracteriza, yo creo, un poco a la política de este gobierno. Sí, sí, falta definir el país, al final, el tercer país. El gobierno de Irán propuso que sea Venezuela, sudamericano. En la conferencia posterior al discurso le preguntaron a Cristina si elegiría un país sudamericano y dijo que estar casada con el secretario general de UNASUR no iba a ser un beneficio que iba a usar, que iba a apelar. Pero, así que está en definición eso. Sería bueno igual un país sudamericano. Creo que es un camino en el cual venimos fortaleciendo, ¿no?, esta unidad y esta confianza entre los países, esta unidad. Regional, y bueno, está, creo que, por supuesto, ahí Néstor Kirchner está representando a la UNASUR frente a la ONU también. Y lo que se dio también es que la presidenta de los argentinos va a asumir la presidencia del G77, que es el grupo de países en vías de desarrollo y emergentes, y que va a usar esa presidencia también para llevar los reclamos del G77, que no están representados en el G20, que la Argentina sí tiene representación, para exactamente volcarlos ahí, ¿no?, en el grupo del G20, y poder hacer oír la voz de todos, que creo que es ¿no?, una postura excelente esta de transmitir también los problemas que tienen los países en vía de desarrollo y que tienen grande lucha por librar, y que también fue una de las críticas que hizo Cristina, ¿no?, cuando criticó al FMI y otros organismos internacionales en cuanto que no cumplieron su objetivo, ya que suponían que iba a haber mayor estabilidad económica, mayor bienestar, mayor empleo, mayor desarrollo, y exactamente parece que las recetas que recomendaron a todos los países iban para atrás, ¿no? Y lo último que fue el problema con lo que hacía Argentina con las reservas del Banco Central, que la presidenta acaba de defender, ¿no? Porque, por supuesto, hay que tener una política como la que propuso la Argentina. O sea, en términos económicos, en términos matemáticos, era muy simple. Endeudarse a 0,5% con el Banco Central, mientras si salíamos a buscar préstamos al mercado internacional, nos querían ofrecer con dos dígitos, ¿no? Intereses de dos dígitos que iban a generar más deuda. Entonces, acompañado a esos préstamos que se pidió al Banco Central, apoyado en el superávit de la balanza comercial que hacían entrar más reserva, es que se consolidó en más de 51 mil millones de dólares las reservas del Banco Central y pudimos tomar esa plata prestada, nos endeudamos en una política que están analizando otros grupos privados de otros países, ¿no? Como una política viable frente a la deficiencia de los organismos internacionales. Sí, se puede decir que está muy activo, ¿no? Argentina y el presidente Néstor Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner en la política internacional, están jugando un papel activo, ¿no?, con esto del reclamo por la reforma del FMI, las recetas que sufrimos tanto en los 90 y que sufrieron otros países también y siguen sufriendo. El reclamo por Malvinas, ¿no? Al Reino Unido, que es conformante ahí de la Asamblea de la ONU. Y, o sea, que no siga en la impunidad. Claro, el tema que denuncia la presidenta es el uso que hace del sillón que tiene el Consejo de Seguridad, el sillón permanente que tiene el Consejo de Seguridad, que fue conformado después de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad significaba, eran los 5 países que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial, estaba Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y está China ahora, con un sillón permanente que les permite usar esa posición para fijar un doble estándar. A esos 5 países pueden transgredir todas las normas internacionales, pueden transgredir todos los dictados de la ONU, y a los otros países, a los países que tenemos más dificultades, se nos sanciona y se nos imponen barreras porque supuestamente violamos esos tratados. Entonces ese doble estándar exactamente genera una desigualdad. Y el Consejo de Seguridad, que era para mantener la seguridad de países, para que se generen menos conflictos, al final, al cambiar el contexto, ¿no? En el cual ya no hay ciertas enemistades históricas que había en el pasado, se vuelve obsoleto y se vuelve una nueva traba. Entonces, que se empiece a rediscutir ese Consejo de Seguridad y que se empiece a rediscutir cuáles son las normas, porque el caso se reforme la ONU también. Claro, caso puntual de las Islas Malvinas es una flagrante violación a los dictados de la ONU, más que las acciones coloniales que está ejerciendo ahora Inglaterra con la empresa British Petroleum, que encima está poniendo en riesgo nuestra ecología, porque ya vimos los desastres ecológicos que produjo en el Golfo de México. Son inviables en términos legales internacionales, ¿no? Están invadiendo a nuestro país, porque las Islas Malvinas son nuestras, y en vez de retroceder con esa invasión, se sigue avanzando. Y esto legitimado por algunos dirigentes de la oposición que van, ¿no?, de visita a estos países, invitados por las embajadas extranjeras, y que además presentan cartas, ¿no? La presidenta Cristina lo dijo con mucha vergüenza. Realmente en ninguna dirigencia de ningún país haría lo que hacen estos dirigentes, la dirigencia opositora, que para oponerse al gobierno van en detrimento de los intereses nacionales de la Argentina. La verdad, una vergüenza, ¿no? Y que lo tenga que salir a decir en otra presidencia. Bueno, ya lo dijo Néstor Kirchner cuando salió de la reunión con Bill Clinton, es que se entiende más afuera lo que pasa en Argentina que adentro de Argentina. Es increíble. Es increíble, pero bueno. Increíble. Bueno, y es una agenda bastante cargada, todavía no ha terminado la visita allí de la delegación argentina, pero ya está dando que hablar, ¿no? Sí, ya la verdad que tiene bastante, mucho contenido, pero muchos ejes de discusión se tocaron. Y bueno, esperemos que nos vaya bien. Creo que hay una recepción a todos estos intereses, sobre todo latinoamericanos, en la ONU, y esperemos que eso sirva para posicionarnos mejor en el mundo, ¿no? Porque ya estamos hartos de esto, que manden 5 en el mundo cuando somos tantos, ¿no? Esperemos que podamos hacer algo nuevo. Totalmente de acuerdo. A ver, Nero, mandame la canción Mi Pueblo, ¿no? De Araca Lacan, de Araca Lacan, uruguaya. Dice frases ancestrales de sueño de independencia. Seguimos construyendo, formando compañeros militantes, cuadros. Bueno, ahora está... Cambio juez y está ahí radiooperando el compañero Colauti, haciendo sus armas en la comunicación. ¿Pero, ¿no?, cómo es esto acá? Los compañeros aprenden a hacer de todo. Hacen todo, son multifunción. Y nosotros creemos que realmente una visión de, yo qué sé, por ahí, sin exagerar, ¿no? Pero una visión del hombre nuevo donde los compañeros realmente se vayan, digo, desarrollando en todos los ámbitos humanos y vayan aprendiendo a utilizar todas las herramientas a su alcance que puedan para poder desarrollarse más humanamente, ¿no? Realmente, y esto hoy, que Colauti está radiooperando, viene a cuento, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poco de la ley, de medios audiovisuales, del interés público, de la distribución y producción de papel prensa. Y creo que la oportunidad, por un lado, está dada por la presidenta junto al espectro político que la apoya y a las organizaciones del pueblo que no aflojan, ¿no? El pueblo en la calle manda, decía Gabriel. Y creo que, bueno, acá estamos todos luchando, todos y todas las argentinas, luchando por la expresión. Y en este sentido creo que hay dos noticias relevantes de la semana. No sé si ustedes quieren traer... No, hay tres noticias, creo, relevantes. Está lo de la suspensión de la resolución, sí, de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, que comanda el compañero Mariotto, que es una resolución que intenta ordenar o reordenar la grilla de canales, ¿no? ¿A qué canal le corresponde? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Número? Claro. ¿Qué lugar? Y bueno, la propuesta era un orden temático, ¿no? Bueno, todos los canales de noticias juntos, todos los canales de interés general, sí, juntos, los canales de arte. Canales de aire, de deporte, aire, infantiles. Bueno, por bloques. Claro, por bloque. Y realmente esto a uno le parece lógico, ¿no? Es un criterio. El principio ordenador anterior era el que la tiene más larga manda, ¿no? O sea, así mal de repente diría, ¿no? Como lo dicen los compañeros, ¿no? ¿Quién manda acá? Y ahí manda en esa grilla, manda el poder mediático o el poder económico, ¿no? Actual. No estamos hablando, ¿no? Actual y gestado de la forma que venimos hablando desde este programa, gestado con el terror, gestado, con la desaparición, asesinato, tortura de miles de compañeros que durante la dictadura se silenciaron 30.000 voces, a 800 empresarios los torturaron y despojaron de sus bienes, a los argentinos nos quitaron la palabra, luego durante el neoliberalismo... Volvemos a decir, ¿no? Los grupos económicos hicieron lobby y impulsaron reformas a la ley para poder monopolizar los medios de comunicación. Caso de Clarín, ¿no? Que compró Canal 13 y, bueno, licencias en radio, bueno, más la prensa escrita, más la producción de papel prensa. Entonces uno dice, bueno, es momento de expresarse. Y que esto ordenó.